Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy tenemos como invitada a Claudia Lorenzetti, poeta y psicoanalista. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida aquí a La Molienda. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Quien va a estar presentando su libro, Después de los Padres. Y mientras conversamos con Claudia, mientras la escuchamos leer poemas, vamos a escuchar algunas canciones de ya un disco viejo, de la Bersuit, de La Argentinidad al Palo. Bueno, ¿cómo fue esto de cómo pensaste, cómo llegaste a la poesía a través del psicoanálisis? Un poco. Bueno, en realidad llegué a la poesía primero y después al psicoanálisis. Ah, bien. Y después, cuando llegué al psicoanálisis, creo que intenté acercar el psicoanálisis a la poesía siempre. Por eso, todo el trabajo que hice en el psicoanálisis y todas las cosas escritas tienen mucho que ver con la estética, con la poesía. Ahí dice, en la solapa yo trabajo en el Centro Ameguino. Uh-huh. Y ya en la década de los 90 ya organizamos un ciclo que era sobre la sublimación, invitamos a artistas, a plásticos y a poetas. O sea que siempre hubo una intención de acercamiento del arte al psicoanálisis. Así que yo diría que llegué antes a la poesía. Bueno, vamos a hablar después de la tanda, que ya estamos casi en horario, de tu libro, Después de los Padres, uh-huh. ¿no? Porque es un libro bastante personal, ¿no? Uh-huh. Bastante autobiográfico, sí. Del cual habla muy bien Ivonne Bourderois, por ejemplo, ahí en La Solapa, uh-huh. que trabajaste con Tamara Kamenzain, además, uh-huh. ¿no? Y mientras, vamos a ir a la tanda escuchando otro tema de la Bersuit, que ahí Juan, nuestro operador, nos dice cuál es exactamente. No está solo, de la Bersuit Vergarabat, aquí en La Molienda, para irnos a la tanda. Él es de una especie irreverente que detesta la solidaridad. Le gusta estremecerse en esa ciencia de darse todo en contra de los demás. Carga un gesto promedio entre rudo y cordial. Simula ser hombre de mundo para humillar de local. Se amaca esquivando el centro, pendula por la extremidad, y en cuanto se queda quieto se empieza a incomodar. Cualquier indicio de brillo él cree que suspertió. Con tal de no conectarse, esquiva cualquier emoción. Y no está solo, no está solo, no está solito. Buscando una ropa, una capa, una armadura celestial, o algo que lo recubra, lo distinga de los demás. Siempre y cuando lo esconda de la mirada fatal, no vaya a ser cosa que sepan que te puede llegar a engañar. Camina entre cardos y espinas, el ojo y el cardo, y duerme en cama de cabo, y un tante coro que de ojos rengores de toda la sociedad sospecha que todo conspira en contra de su humanidad. La Molienda. Carlos Aldazábal y toda la actualidad literaria del país. La Molienda. Una hora de palabras.